Good morning, Rigward. Here we are again. Wow, that is loud, that is red. This is not a test. It's live. Bienvenido a nuestro show en directo hoy del Studio Panadería una otra vez con una visitante. Ahora secreta, vamos a ver, un poco más tarde. En el programa de hoy tenemos para ti Psychic Box con Dragum Satlar, una cápsula de la Carolina, nuestra reportera caminanda, y música de los Juanitos, un grupo francés de soul, garage, exótico. Y una otra cosa hoy es la emisión número 14, dos semanas, y me parece mucho, mucho más, me parece meses, sino años, pero en positivo, como en un fluyo perfecto. Es muy, muy divertido porque la radio es la parte de la prensa que nunca me ha interesado. He trabajado en el escrito y en la video, un poco con fotografía, pero voz, mi propia voz, la radio, no. Entonces, wow, las cosas pueden cambiar con sorpresa a veces en la vida. Y una cosa también con esa cosa de radio, un poco es venido de un como decir, algo que no ha funcionado bien para trabajar con video, que me envían videos para editar y todo eso. Yo no puedo aquí con la conexión internet vía el móvil que tenemos. Son para enviar 3 minutos de una video en HD a YouTube. A veces es un mediodía de aquí para subir las cosas. Y entonces, sí, de un desventaje. Es devenido algo nuevo, algo muy interesante y algo que a la fin funciona con las herramientas que ya existen. Y con eso, sí, un mensaje aquí, vamos a ver, vamos en una canción. Y los Juanitos, vamos a hablar un poco más de ellos. Es un grupo que existía desde el año 91, del siglo pasado, madre mía. sí, y me gusta mucho un poco ¿cómo decir? El tono que ha trovado en su música hoy. Pero una otra cosa también que me gusta mucho es que en su página, en la página internet Free Music Archive, ya un icono que dice artistas relacionadas. Yo he pensado que okay, voy a mirar porque su música me gusta, puede ser que la otra música me gusta también. Y he visitado el enlace y he trovado no otros músicos en el mismo genre, pero he trovado un disco de la hija del iniciador del proyecto de los Juanitos. Y sí, es un buen disco y puede ser que mañana o en otro día vamos a poner ese disco para nuestra hora. Y ahora, welcome in the house of FUN, los Juanitos. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. You do the duck. You do the swim. You do the twist. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house of fun. You do the fly. Hey, you do the dance. Oh, in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Oh, in the house of fun. Oh, welcome in the house of fun. Yeah. Oh, welcome in the house of una canción con mucha vida. Y también aquí en el estudio tenemos una artista con mucha vida que se llama Dragum Satlar y va a nos enviar unas palabras o sonidos de su psychic box. Hola. Pues ahora es el momento de Psychic Box, la caja que no debe por qué ser cuadrada, que yo cuando pienso en una caja me imagino algo cuadrado, pues esta caja hoy es triangular y las aristas son bastante variables. Pues soy Dragon Satlar y soy quien hoy con este nombre os habla en esta Psychic Box. Bien, muy bien, pues primero decir que este es un espacio que nace con la intención de compartir mis investigaciones psíquicas, mis preguntas sobre cómo funcionan los mecanismos de mi organismo, porque solo puedo hablar desde mi experiencia. Comentar también que me aporta salud a mi ser pensativo y me aporta malestar cuando me paso de pensamiento. Así que, nada, supongo que como vuestras mentes también, si estáis ahí dándole a la mente preguntando, pues tiene una parte de neurótico. Pues a mí me gusta darle cabida a mi ser, a esta parte mental que investiga y cuestiona. Así que vamos allá. Hoy pensaba yo, pues, ¿de qué hablo en la Psychic Box? Pues voy a hablar de esto que he estado pensando hoy y pienso bastante. Y es sobre, por ejemplo, cuando yo soy en un sitio y hay otra persona, cómo estoy diferente, ¿no? Aparece una persona y cómo esto me afecta de manera ya inconsciente. Si, supongo que si estuviera con los ojos cerrados no me afectaría más inconsciente, pero ya hay otro campo magnético con sus campos mental, emocional, etc., que esto hace que haya una vibración con la cual la mía se mezcla. Si estoy con los ojos abiertos y conscientemente, primero, nada de lo que digo es verdad absoluta, me lo cuestiono yo, sí que a veces pues hablo como si fuera una verdad. Perdónenme por estos momentos, mi sabionda aparece en estos momentos cognitivos a veces. Entonces, pues eso, me flipa a veces cuando estoy en un sitio y me aparece otra persona y cómo soy diferente, ¿no? Esos nervios, sí, ¿no? Y para, se me aparecen los nervios como la vergüenza, ya sea... Perdón, mi compañero casi se quema, casi se quema sus partes íntimas. Entonces, eso, como me flipa cómo aparece una persona y supongo que depende de que sea una u otra, pues yo me pongo más o menos nerviosa, quizás no me inmuta, quizás me causa asco, quizás me causa fascinación, pero es más el cómo yo, delante de esta aparición, a veces yo me pongo. Pues en esos nervios, cómo yo experimento la vergüenza y desde esa vergüenza, desde ese miedo, esa inseguridad, yo cómo respondo. Cómo respondo y cómo he respondido y ahora sabiendo cómo respondía, cómo puedo gestionar sin controlar, que ese es un tema, el no enmascararme o no ir de una cosa que no es la que estoy siendo. Es decir, aparece alguien y nerviosa, tímida, vale, pues no me gusto nerviosa ni tímida. Básicamente, aparte de las máscaras, aparte de que me cuesta aceptarme vulnerable, lo que me pasa es que realmente he experimentado cómo realmente necesito yo, y creo que así en general, pero yo necesito una mínima bienestar para no estar en estrés. Y creo que relaciono este estrés con el sistema nervioso simpático que se activa en alerta. Entonces, yo personalmente no puedo estar. Entonces, mínimamente hago algo, no sé desde dónde viene, si viene desde mi ser, aquí está el tema. ¿Desde dónde viene mi armonía que tras la vergüenza y los nervios? ¿Desde dónde viene? Puede a veces venir desde, venga, ahora pongo aquí el... soy fuerte, no sé qué, y confío en mí. Valoro mucho desde la vulnerabilidad, desde aceptarme, cuando ahí cojo fuerza de decir, venga, me amo, confío y fluyo y conecto. Y no me quedo en la parálisis del miedo de relacionarme y me quedo paralítica, ¿no? Es o estoy paralítica o estoy estresada, o está el sistema simpático estresado, o mi sistema parasimpático paralizada. ¿Cómo salgo del estrés o cómo salgo del parálisis? Pues ahí mi amigo, mi ego, el amigo, uno de mis egos, pues depende de qué carencia tenga en este instante, pues sale de ahí, depende de, investigaciones mías son estas, depende de cómo de yo reconocida me tengo en este ámbito, aspecto, en esta energía o parte de la persona o características, personalidades, lo que sea, si yo no me tengo en conocimiento y en reconocimiento de esto, pues ahí me quedo en aceptación de la vulnerabilidad y ahí toda mi fuerza de soy vulnerable, no pasa nada, acepto el rechazo, me acepto vergonzosa. O si, claro, o me quedo así o no lo soporto y sobrevivo, pues inconscientemente ahí está mi eguito de venga, voy a alimentarme de que me quieran, de que me acepten, y esto que estoy siendo ahora está gustando. Entonces, esto si no lo tengo reconocido, entiendo yo, ¿no? Como si no tengo reconocido, pues lo sigo queriendo, se sigue alimentando mi ego de el público que tengo delante, que a veces es un público que creo que, claro, es que esto del público, bueno, esto en otro momento. Entonces, ahí voy a... ¿Cómo, si no me tengo reconocido yo algo, en un momento de estrés o parálisis, Como ahí no puedo estar mucho rato porque no quiero, no es satisfactorio, no estoy en armonía. ¿Cómo salgo de eso, no? Pues yo constantemente intento reconocer y decir, venga, ahora vulnerable, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando estoy con un grupo de personas, realmente, que uno se quede, así también lo veo fuera. No estamos muy a gusto en la vulnerabilidad. Entonces es como que constantemente estamos armonizándonos y volviendo de nuestro estado paralizado, estresado, inconscientemente sobreviviendo con un poco de más de armonía. Entonces aquí viene podría estar y está mi parte tóxica de estoy siendo auténtica, estoy siendo falsa. Hace unos pocos tiempos pasé por una gran etapa neurótica de soy falsa, soy auténtica, esto lo tiro a la basura. Me quedo con que todo está bien lo que haga. Y sobre todo está bien si soy cierta conmigo y me permito ser vulnerable. Irme reconociendo en estas carencias. Así que, bueno, mucho placer me da todo este cuestionamiento. Creo que, aparte, hoy es un precioso día para hablar de esto, porque es estrella cósmica. Es el día de trascender la superficialidad. Así que nos invito a todas, desde mi propia autoinvitación, a aceptar ahí donde estamos vulnerables y en ese vacío y salir de la parálisis con un poco de activación y no tener que ir a la mascarilla, a la... Por cierto, no hace falta... Bueno, me callo con el tema mascarilla, pero eso. No tener que, venga, enmascararnos, sino desde nuestra escucha y nuestra vivencia del estrés que tengamos, de la inseguridad, porque creo que yo al menos no he venido aquí a aparentar ni a mostrar ser alguien que no soy. Y tampoco he venido ni a ser perfecta, ni a engañarme a mí, ni a engañar a los otros de lo que a mí me cuesta o lo que aún no sé o no valoro de mí misma. Así que, bueno, muchas gracias para escuchar esto conmigo. El ego, sus dimensiones, el simpático parasimpático, el gracioso, el zarpullido. Y bueno, un besazo. 5 o 6. Y ahora acaba la Psychic Box con Dragon Sattler. Y os vamos a poner una cancioncilla para que disfrutéis la destilación de estas palabras que ahora mismo han pasado a su oniria. Yo escolto Radio Reguas. Deep sound, the dub sound, the reggae sound. sound, stop, stop, stop, dip sound, the dub sound, the reggae sound, dip sound, the dub sound, the reggae sound. Dub sound, reggae sound. It makes me happy. Listen to the organ. It makes me crazy. Dip sound, dub sound, reggae sound. It makes me happy. Jazz sound. Dub sound, reggae sound. Self-made sound. Party hard. Dub sound, reggae sound. Dub sound, reggae sound. Makes me happy. Dub sound, reggae sound. Y con eso vamos en la cápsula que ha enviado la Carolina y vamos a escuchar noticias de la reportera. Yo no sabía si estaba caminando o en un lugar, pero escuchamos. Bona tarda, bon dia, bona nit. Good morning, Radio Reward. Avui, amb tu, una estoneta més. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Com estàs? Com va el teu dia? Com et sents? Et convido a que paris un moment, tanquis els ulls, facis una respiració profunda i simplement observis com estàs. Hi havia una vegada una guerrera. Era mig guerrera, mig princesa. Era tot una barreja. Aquesta nena, la protagonista del conte d'avui, es diu Júlia. La Júlia és amiga meva, sabeu? I la Júlia és una de les nenes més valentes que jo he conegut. Uah! Quan tingueu l'oportunitat de conèixer-la, al·lucinareu. I resulta que aquesta nena, des de casa seva, un palau increïble, ple de joguines, al costat del bosc, amb molts caminets secrets, arbres màgics, uau, preciós, doncs des d'allà mateix ens ha enviat una cançó. Que a la Júlia li agrada molt cantar i ballar i jugar i fins i tot li agrada molt fer deures perquè ella vol aprendre més i més cada dia. I Déu-n'hi-do, Ja sap llegir, ja fa números. És una crac. I com que li he comentat que comencem a fer unes emissions per nens i nenes i per famílies que podeu escoltar tots plegats i podeu triar l'hora. A l'hora que vulgueu del dia, entreu a Ràdio Reguard, cliqueu la emissió que us agrada i la torneu a escoltar. Sí, sí. A més, quan tinguem opció de penjar imatges, farem ioga? Bé, ioga no, ioga-joc. Ens divertirem fent ioga junts. Doncs bé, com us deia, la Júlia ha estat la primera oient que ens ha enviat una cançó per la emissió. Si vosaltres ens voleu enviar un conte, una cançó, una opinió, si teniu alguna idea per millorar el nostre món, també ens la feu arribar. I nosaltres la posarem als programes. Us podreu escoltar a la ràdio i també us podran sentir la família i els amics i podran sentir com canteu o com expliqueu algun conte o una poesia, o com teniu una opinió, o fins i tot com heu descobert avançar en un lloc que esteu ara. Així doncs, ara us posaré el conte o la cançó sorpresa que ens envia la Júlia. Hola, nois i noies! Us vull cantar una cançó, tant de bo! Tant de bo que m'espeis a l'Escorial amb una Vilafreda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo que m'ho acullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida de prop. Portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, pa-pa-ra. Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa-pa. Pa-pa-ra, pa-pa-ra. Canta, que la vida haurà d'anar. La veritat m'és igual ara sí. El que vull és que caminis amb mi, canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual a destí. El que vull és que caminis amb mi, camí no trobarem. Un camí set a mira, caminant sota els peus, no hi haurà cap ferida, canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi, canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis. Què us ha semblat, la Júlia? Quin artista! Moltes gràcies, Júlia, per fer-nos arribar a la teva cançó. I esperem més, eh? Perquè comencem ara. Però això podeu continuar enviant les vostres cançons i allò que vulgueu explicar a la ràdio. A Ràdio Reguard. I amb aquesta cançó que volem dedicar a la Júlia i a la seva família, amb un missatge, perquè la Júlia ara no pot anar a l'escola amb aquesta situació que estem. I li podem dir que continuï sent supervalenta i que faci molts jocs i molts deures i que aviat ens trobarem. Gràcies, Júlia, i esperem més contes. Fins aviat, amics! Ràdio Qué buenísima la cápsula que ha enviado la Carolina. te enviamos besitos desde el estudio Panadería a los dos, y también muchas gracias a la Julia para inspirar. Y vamos a hablar un poco más de nuestro grupo de hoy, los Juanitos de Francia, Chambéry, un grupo iniciado de Juan Navera, que también es el cantador, toca el órgano, timbales, campanas. Y en el grupo también estaba el Manolito Hateless. ¡Qué nombre! El Manolito Sin Odio es la traducción del inglés de su nombre. Con la guitarra, un David con el bass, y Jail percusión bongos y Reno saxofón. Y su propia la próxima canción que vamos a poner de ellos se llama La Course, y es una otra del álbum Exótica. 24 heures du Mans, la plus grande course automobile d'endurance du monde. Verrons-nous cette année les 200 km/h de moyenne. Deux marques sont en ligne. Ferrari, le champion inamovible. Ford, le géant américain qui va tenter de s'imposer à ses dépens. La première séance d'essai a été contrariée par une violente tempête. Mais le vendredi soir, le vent s'était calmé et cela a permis de battre un sensationnel record du monde. Prochaine. 24 heures du monde, la plus grande course automobile d'endurance du monde. Le pied à la planche, c'est comme ça qu'on gagne les 24 heures du monde. Miaou. Ok, la course de los Juanitos. Entonces, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a volver al cuarto acuerdo de Miguel Ruiz de ayer. El cuarto acuerdo que es hace el máximo que puedes. Y yo he alegado una vez una otra interpretación en una interpretación en inglés que está do your best and know you will fail. Hace tu mejor, hace el mejor que puedes, pero sabe que vas a fallar. Y claro, todas esas cosas, cuatro acuerdos y muchas cosas en la espiritualidad y todo eso son ideales, y para nosotros humanos no es fácil, pero no importa si tú fallas, si tú has probado tu mejor en el momento, suffice. Y sabemos que, perdón, muchas veces no suffice en la situación, o tú piensas que tú haces algo bien y a la fin aprendes que no estaba bien, y muchas, muchas cosas pueden pasar, pero si tú pruebas a hacer el mejor que tú puedes en la situación, es ya un buen principio. Y con eso vamos en la canción El ritmo de los Juanitos. El ritmo del álbum Soul Africa. Vamos a ver qué hacen de ese ritmo. Yes, I am. We'll be right back. ritmos africanos plenos de vida. Me gusta eso. Continuamos con los acuerdos. Tenemos el acuerdo del poder de las palabras. Sí, el poder de las palabras es increíble, especialmente también las palabras escritas. Si tú quieres algo, es una buena idea de escribir una carta a tú mismo, que ya tienes, que ya vives eso en el presente, no en el futuro, no algo que deseas, no. Cómo tú te sientas, todo eso. Pónete en esa situación como si todo ya está y que tú necesitas va a ser. El universo nos trae que necesitamos, no que deseamos. Pero también puedes desear. Puedes desear una comunicación mejor en el mundo. Podría ser inspirada de los indígenas de las Américas con el palo de palabras o algo similar, que en una ronda de palabras tú no interrumpes, tú dejas hablar la persona que tiene el palo. Eso de dejar la gente hablar debería ser normal y cortesano, pero sabemos que no es así en la realidad muchas veces, y que muchas veces las voces suaves son cortadas. Pero el círculo de palabras tiene una otra regla que puede ayudar no únicamente a no interrumpir, pero también a escuchar conscientemente y a trovar la esencia de que queremos decir nos mismos. Porque la idea de un círculo de palabra es que después que una persona habla, la próxima persona va a repetir que ha entendido las palabras anteriores. Y si en lugar de trovar la esencia de qué quieres decir, antes de hablar, y tú hablas un buen rato, y es un poco complicado, que tú vas en tus pensamientos de una cosa a la otra, va a ser muy difícil para el próximo a hacer un resumen de qué hablías. Y entonces es parte de una comunicación que puede venir a resultados y que deja todo el mundo hablar. Y con eso vamos a acabar para hoy con los acuerdos. Yo creo que vamos a volver porque yo necesito me recordar a mí mismo muchas veces los acuerdos, los cuatro y otros. Y la próxima canción que vamos a poner de los Juanitos se llama Can I Belong to the Tribe? ¿Puede ser parte de la tribu? Can I belong to the tribe? Can I belong to the tribe? I will pray for every night. Can I belong to the tribe? Can I belong to the tribe? Have I to come in the tribe? Hey! Oh yeah. Corta, pero también con mucha vida. Y ya sabemos que eso me gusta. Pero yo creo que en esa emisión no va a ser una emisión de un estilo de música, porque me gustan muchas cosas, del clásico hasta cosas electrónicas extrañas. Puede ser que vamos a hacer eso en una otra emisión más tarde en la noche. Y ¿qué otro perdón, qué otro tenemos para hoy? Yo he pensado de hacer de preguntar en el grupo Telegram de Radio Reguard si sería mejor de poner la emisión un poco más tarde o más temprano. Sería interesante a ver, pero cuando yo estaba en el medio de hacer esa cosa en el grupo Telegram, yo pensaba, yo voy a preguntar aquí en directo. Y si alguien tiene una idea sobre ese sujeto, ¿cuándo debería ser la emisión Good Morning Reguards? Y no en la mañana. sí, por favor, escribir algo en el grupo. Y voilà, otras cosas. Yo tengo siempre un pequeño papel aquí con pequeñas cosas que me pasan en la cabeza en el día y que yo podría decir en la radio y compartir con ti, porque podría ayudar. Y con esto yo quiero decir dos cosas más que me son venidos hoy, que es que no podemos cambiar los otros. Todos tienen su camino, sus experiencias y sus emociones, sus reacciones y todo eso, pero podemos cambiar, al menos trabajar nuestra reacción, y eso nos permite de trobar la gratitud en muchas situaciones. Y la gratitud, como sabemos, es la llave a la felicidad. Y yo tengo mucha gratitud por una persona que yo espero es al otro lado, a un receptor de radio moderna, porque tenía la idea por la radio. Yo decía eso, que no estaba un sujeto, una parte de las medias para que yo tenía mucho interés, pero la idea es venida. Y con esa palabra la utilizar en el día de hoy, como un virus, sí, se ha implantada, y como una gran sorpresa para mí. Y qué es que yo quiero decir, es que muchas veces yo pienso que no deberíamos buscar un gurú que va a te coger y no te dejar en tu libertad para vivir tu vida. Esas es mi test para gurús y religiones y todo ese tipo. Si quieren que tú dejas y te dejan informaciones gota y gota, de que tú puedes crecer en niveles en la organización lentamente, y todo eso para mí no es la buena versión de ayuda en la vida, yo creo. Y yo creo que la mejor ayuda en la vida son mentores que encontramos en la vida y que tienen un mensaje para nosotros en la situación específica donde nos trovamos, pero no quieren que somos en su religión o que dejamos en su mundo de ideas. No, muchas veces es mucho más divertido, muchas veces es que el mensajero no sabe que en ese momento para ti es un gurú. Ya ha pasado unas veces en mi vida y en las dos direcciones, y es parte de las cosas que no entendemos de verdad, pero en mi observación al menos se pasan en nuestro mundo, que me parece a veces un mundo wacky, o eso también es divertido de recordar, sinónimos para la locura de mi idioma maternal, el alemán, que yo no he pensado a esas expresiones años y años. Sí, pero ahora sí, recordamos plem, que es una expresión, o bala, también utilizamos para la locura. Y esa, la próxima canción es de Los Juanitos y se llama Mondo Wack. Si yo pienso del inglés, para mí eso es un mundo loco. Escuchamos. Mundo, mundo, si hablamos de noticias en un mundo loco, puede ser más loco que la última vez que yo hablé de palitos de test enviados sin tocar a un humano y el resultado es positivo. Uno de mis países natales es venido una otra noticia. Strange. Una empresa tenía un empleado con un test positivo. Han ponido en aislamiento y las instituciones de salud querían que el resto de la empresa, todos los empleados, también vienen a un testo. En el día, en la fecha, no estaba posible por la empresa porque tenían un trabajo urgente y llamaban que quieren una otra fecha, no pueden venir. ¿Y qué ha pasado? El próximo día son venidos los resultados, estaban positivos. Yo, una otra canción, por favor, rápidamente, Do the Kangaroo. Oh yeah, we're all crazy kangaroos. Mm-hmm. Muy experimental. Ya, dado que ya somos más que una hora, vamos a poner una otra canción después, esa, y es mi responsabilidad que el departamento de propaganda no puede poner sus publicidades. Somos libres en la Radio Reguard, y yo creo que podría ser una buena canción para acabar para hoy la emisión y también para el momento con el grupo Los Juanitos, una canción que se llama Octopussy, Octopussy, oui, oui, esperamos el James Bond que salva el mundo. Nos vemos. Escuchamos. Ok, perdón, escuchamos mañana en nuestra pequeña radio local. Local. Perdón, local. Y Nanit.